tormenta se aproxima a tu vida, una que sabes que será demasiado grande como para que puedas soportarla, ¿a quién acudes por auxilio? ¿En qué o en quién te apoyas? El profeta Isaías dijo: ¡Ay de los que descienden a Egipto por ayuda y confían en caballos! Y su esperanza ponen en carros, porque son muchos. Y en jinetes, porque son valientes. Y no miran al Santo de Israel, ni buscan a Jehová. La gente no es distinta a la que vivía en los tiempos de Isaías. Cuando ven que se aproxima un desastre, algunos recurren a personas de quienes piensan que tienen los medios como para pagar, sacarlos del apuro. Amigos o contactos. Egipto, en el caso de Isaías. Otros confían en los recursos materiales que pueden tocar y ver. Los caballos. Y otros en los números. La multitud de carros. Otros dependen del poder de sus propios recursos, la fuerza de sus jinetes. Pero Dios dice: busca ayuda del Señor. Cuando estamos buscando otros recursos o fuentes de auxilio, todo el tiempo, Dios está esperando que le miremos y le pidamos ayuda. No es señal de debilidad pedir ayuda a Dios. Esto es una señal de que confiamos en que Él vendrá en nuestro auxilio. Cuando llamamos, creemos que Él responderá. No estamos recurriendo a un Dios incapaz, endeble. Él es el que hizo los cielos y la tierra. Salmo 121, 2. Y lo que es más, es nuestro Padre. Cuando enfrentamos una gran tormenta, la pregunta ¿es más grande que nuestro Padre Celestial? Seguro que no. Entonces, acerquémonos pues confiadamente al trono de gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Hebreos 4:16. Tormenta grande, necesitamos más ayuda de la que pueden darnos nuestros amigos o de la que puede comprar el dinero. o nuestros grandes recursos personales. Necesitamos la ayuda del Señor. Estos confían en carros y aquellos en caballos. Mas nosotros, del nombre de Jehová nuestro Dios, tendremos memoria. Salmo 20:7. Porque Dios es más grande que cualquier tormenta que tengamos que enfrentar jamás.